¿De qué? Esperanza. De creer en tus sueños, en tu negocio, en tu emprendimiento. Con deseo de surgir y avanzar, tengo acá una amiga en la línea que nos va a hablar acerca del Fondo Esperanza. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Francisca Barzúa. Francisca, por favor, coméntanos, ¿qué tienes que comentarle a la comunidad de Puente Alto? Bueno, los quiero invitar a ser parte del Fondo Esperanza. En este momento estamos en plena campaña, que tiene por eslogan Únete a la micro del emprendimiento, porque con Fondo Esperanza se nota. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta participación? Mira, Fondo Esperanza es una institución social que entrega, por un lado, un servicio microfinanciero integral. Somos la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Llegamos a casi 100.000 socios de Arica hasta Puerto Montt. Y un servicio microfinanciero integral consiste en un microcrédito, que son créditos progresivos que parten de menos montos hasta más montos, tanto grupales como individuales, capacitaciones orientadas al negocio, al desarrollo familiar, al empoderamiento, a las redes de apoyo también, y también las redes que se van formando dentro de todos los emprendedores que están dentro de Fondo Esperanza. ¿Cómo lo puede hacer la comunidad para participar de esto? Mira, pueden hacerlo a través de la página web www.fondoesperanza.cl o pueden acercarse, tenemos dos oficinas en Puente Alto, ambas están en el Metro Las Mercedes. Ahí ustedes se pueden acercar a la que les quede más cercana. Te voy a entregar la dirección. Una oficina queda en Domingo Tocornal 184. ¿Ya? Y la otra oficina queda en la calle San Carlos 0255. Perfecto. ¿Qué aprende la gente aparte de recibir el tema económico? ¿Hay capacitación, ayuda, seguimiento de los proyectos, los procesos? Cuéntanos. Exactamente, mira, hay dos modalidades para ingresar y también la capacitación va orientada a esas dos modalidades. Una es el banco comunal, que son créditos grupales entre 21 a 25 personas, entre ellos son coavales solidarios también, que significa que si alguien tiene algún problema para pagar su cuota del crédito, entre todos lo apoyan y le ponen esa cuota. Y también se juntan o semanal o quincenalmente con un asesor, que es una persona que está siguiendo por un lado el tema de los créditos, pero también entregando capacitación orientada al desarrollo de su negocio, que se ven temas costo, costo fijo, costo variable, cómo aumentar las ventas, muy integral también, el desarrollo del negocio, como dije, el bienestar familiar, el empoderamiento y cómo fortalecer también las redes comunitarias que tiene cada uno de los emprendedores dentro de donde ellos viven. Y por otro lado, tenemos el crédito individual, que es para personas que tienen un negocio avanzando un poquito con más tiempo y que tienen otras necesidades de financiamiento mayores que para el banco comunal o el crédito con más personas. Y estos tienen la posibilidad de asistir a la capacitación más avanzada, que tenemos convenios con distintas instituciones a lo largo de todo Chile y también dentro de la comuna tenemos ahí algunas instituciones que nos apoyen. Correcto. Oye, ¿cómo le digo a la gente que ha sido parte de este proyecto Fondo Esperanza aquí en Puente Alto? Mira, súper bien. Así como en números generales, nosotros hacemos una encuesta que se ve en distintos ámbitos de cada emprendedor cuando recién ingresa Fondo Esperanza y después hace la nueva medición un año y medio después. Y lo que hemos podido ver es que las ventas de sus negocios se incrementan en más de un 70%, por un lado. También la capacidad de ahorrar de los emprendedores aumenta en 43% la cantidad de personas que logra ahorrar. Por otro lado, las redes de apoyo, es decir, cuando yo tengo alguna situación monetaria y necesito buscar a quién acudir, aumentan en un 60% desde que ingresaron a Fondo Esperanza. Y por otro lado, el empoderamiento aumenta un poco menos proporción, en un 3%, pero es porque nuestros emprendedores llegan súper empoderados. Mira, bueno, te doy ahora el tiempo para que le haga la invitación a la comunidad que nos está escuchando. Ya, pues muchas gracias. Los invito a ser parte de Fondo Esperanza y pueden ingresar a nuestra página web www.fondoesperanza.cl, también a nuestro Facebook, o bien dirigirse a las oficinas que tenemos ubicadas en Puente Alto, en el Metro Las Mercedes. Tenemos dos oficinas, Domingo Tocornal 184, esa es una, o la calle San Carlos 0255. Y ahí también se pueden recibir asesoramiento, pueden preguntar por qué comunas atienden y cuáles son los requisitos y cómo pueden ingresar a Fondo Esperanza. Listo, muchas gracias por tu tiempo y gentileza, eres muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.